50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 22 de marzo. Comercios deberán retirar los decks de calles y veredas. Las habilitaciones de los decks vencen este fin de semana y la comuna comenzó a notificar a los propietarios de los locales de venta de comida al público sobre el vencimiento del plazo que se acordó en septiembre del año pasado con la Cámara de Gastronómicos. En ese momento eran 67 los comercios que mantenían decks sobre calles y veredas. Concluido el plazo límite, la Dirección de Uso del Espacio Público de la Municipalidad comenzará a controlar que los locales hayan retirado las estructuras que habían montado en la pandemia. De lo contrario, se procederá a la clausura del local. De los muros a la acción abrió la convocatoria Talleristas. El proyecto de extensión de la UNLP realiza talleres para jóvenes que se encuentran privados de su libertad en centros de responsabilidad penal juvenil. Pueden inscribirse estudiantes o graduados de cualquier facultad. El proyecto cuenta con un área de capacitación para quienes se inscriban como talleristas. Escuchamos a Lucía Servidio, parte de Los Muros a la Acción. Somos de Los Muros a la Acción, un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata que se dedica a talleres de emprendedorismo con perspectiva de educación sexual integral y derechos humanos con jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida socioeducativa. En nuestro perfil de Instagram, de Los Muros a la Acción, vas a encontrar más información y el link con el formulario de inscripción. ¡Súmate! Un servicio que informa más cerca. Colegios privados exigen aumento de las cuotas mensuales. Las principales entidades que agrupan a los institutos educativos pidieron a la Dirección General de Escuela una revisión de la pauta de aumento para el mes de abril para garantizar el aumento de los docentes acordado con el gobierno provincial. El Ministerio de Economía había fijado el aumento de las cuotas por 45 días al ingresarla al programa Precios Justos. En el caso de los colegios privados, establecía un esquema tope de incremento para marzo de 16,8% y en el trimestre abril-junio una adecuación máxima del 3,5% por mes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.